suffers for to take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love, I need it. Give me your heart, I'm bleeding. Give me your love, I need it. Oh yeah. Cámara sale a la calle para obtener testimonios de aquellos que querés saber. Una cámara sale a la calle para retratar esos eventos en los que vos estás y si te lo perdés, ver qué pasó. Cómics, animación, humor y nerdeadas de todo tipo. Mal ejemplo. Mal ejemplo. Facebook.com/malejemplofm. Mal ejemplo. Buscando la foto perfecta en la ciudad. Facebook.com/malejemplofm. Esta radio también está en derradios.com, www.derradios.com, el sitio latino de radios. Dana Store, tu tienda de anime. Anime, doramas, tazas, pósters, remeras, gorras, merchandising, pins, morrales, almohadones, peluches, gallapones y más. Local abierto de martes a domingos, de 12 a 19 horas. Rivadavia 5337, local 5. Galería Las Magnolias, zona Caballito. Búscanos en Facebook como Dana Dananime, Dana Store. Observando, análisis internacional. Brindamos información y una opinión independiente sobre los hechos más relevantes de la política y la economía internacional. Visítanos www.observanto.com. En Twitter, @observanto. Facebook.com/observanto. Análisis Internacional. Bender FM. Fin de espacio publicitario. La música se apropia de tu vida y los sonidos se vuelven más nítidos que nunca. Parecía imposible, pero la tecnología hizo que sucediera. Un sistema lleno de información, compactado en una frecuencia. Las respuestas a muchas de las preguntas del hombre se contestan en una estación. ¿Estás preparado para conocerlas? Bender FM, Ocio Digital, Ocio Digital. facebook.com/BenderFM. Muy bien, un poco fuerte el aplauso, pero aquí estamos, damas y caballeros. Bienvenidos a todos a otra maravillosa edición de esto que es Bender Vivo, con un maravilloso grupo humano de personas y con gente que nos aplaude fuerte. Porque la idea es que se escucha todo lo que da. Aplauso. Muchas gracias. Bienvenidos a todos a este circo que dura 2 horas exactamente hasta las 12 de la noche. Vamos a presentar a todo este elenco estable, maravilloso, de periodistas que harán de estas 2 horas algo más mejor y menos peor. Empezando por el hombre más jugado que tiene este medio de comunicación. Se tapa la boca, pero dice mucho con nosotros. Lautaro Pérez, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Bueno, te escucho muy mal y muy lejos. ¿Por qué? Ahora veremos. ¿Ahí se me escucha bien? Se escucha mucho mejor. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, va queriendo. Va queriendo un poco de despacito, despacito, digamos, como que va queriendo. Como que va queriendo, sí. Yo creo que la gente está muy sobreexcitada, sobre todo porque vamos a hablar de GOT. Ahora, dentro de un rato, ¿no? Sí, no ahora ya, pero... Sí, hay una calentura muy grande por hablar de Game of Thrones. Sí, de Juego de Tronos. Casi que se va a llevar un porcentaje importante del programa, pero bueno, no importa. Y otra persona que no quiere... Pues sí, que quiere hablar mucho de Juego de Tronos y quiere hablar de una pelea del fin de semana, básicamente, de Mayweather contra... McGregor, exactamente, con nosotros, Juan Manuel Risotto. Y este aplauso sentido es para él también. Muchas gracias, Santi. Buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Ok, vamos a hablar de la pelea. Sí, porque me parece que fue muy interesante. Hacía rato que creo que una pelea de box no llegaba a este nivel de difusión en los medios, sí, en este país o en el mundo. Y fue el evento deportivo en cuanto a boxeo que más recaudó en la historia, así que me parece interesante analizarlo un poquito. Yo quiero preguntar algo. ¿Hubo forma de verlo, digamos, de querusa, o sea, burlando todo sistema codificado? Pero estamos en esa época. Bueno, sí existen posibilidades. Una fue verlo online. Algunos canales de YouTube o páginas web lo transmitían en vivo, digamos, con algún pequeño delay. Pero sí, hubo forma de verlo, de saltear esa barrera legal y verlo. ¿Roja directa puede ser? No fue el caso, me parece. ¿No? Sí, nosotros lo vimos por ahí, pero no fue una buena opción. ¿No? Bueno, ahora lo va a contar nuestro... ¿Pero quién lo dijo? ¿Quién acaba de decir eso? Que se presente. Exactamente, Matías Lavizari, otra persona que juega al límite y que... Ahí está, está... Muchas gracias, buenas noches. O sea, roja directa no fue. Fue... Pero... ¿No anduvo? Sí, no era la mejor... Supongo que no habrá sido la mejor opción. Fue la opción más gasolera. Claro. Por el presupuesto, o sea, porque también lo que cobraban por ver esa pelea... Bueno. ¿Cuánto se cobraba por la pelea? Y creo que en los sistemas pay-per-view, que no está aplicado en este país, por lo que yo leí en internet, estaba como cerca de $99, una cosa así. Es un afán, $99. Sí. Son 1.800 pesos. Pero acá creo que había gente que instalaba el decodificador para tener Fox Premium y verla. Pero mucha gente se instaló el decodificador solo por esa pelea. Creo que podemos coincidir que no se justificaba gastar demasiado plata en ver esa pelea. Para nada. Más allá de que realmente no se justificaba pagar ninguna cantidad de dinero por verlo cuando lo puedes ver online. Pero bueno, en este caso... Bueno, después vamos a hablar un poco de la pelea, porque creo que todo más o menos es unánime la opinión. Vamos a hablar de eso y de cómo en algún aspecto en la TDA se puede ver. ¿Cómo es eso posible? Bueno, ya lo iremos contando, porque van a sacar 2 canales de televisión de la TDA para poner hasta el día de las elecciones los canales vinculándolo con Fútbol para Todos, Fox Premium y TNT Sports. Es muy raro lo que hicieron. Van a ¿Pero ver... por qué hasta el día de las elecciones? Sí, ¿por qué? Porque una vez que sean las elecciones, pues a la mierda Fútbol para Todos, chau peleas gratis, chau todo gratis, o sea... Y sí, ya está, ya votaron. Ya votaron y listo. O sea, después de las elecciones no solo que te sacan el fútbol, sino que te abrochan con la factura del gas, con la luz, todo junto. Con todo, todo junto. O sea, ni fútbol, ni pelea, ni un carajo. Así que vamos a contarles cuáles son los dos canales que podían desaparecer, de los cuales ninguno es TN. O sea... Qué raro. O sea, ¿se acuerdan que hubo un spot ayer en el año 2009 con una música, tremendista que decía que TN podía desaparecer? Sí. Bueno, no desaparece nada. Y sí van a desaparecer dos canales de la TDA que se van a presentar a licitación y que hoy... O sea, son dos canales muy distintos entre sí que ahora, cuando hay partidos, están ocupados por TNT Sports y Fox Premium. Y están prontos a ser machacados sin piedad. Hablamos fuera de aire, así se dice, que Cristina, hablando un poco de la cuestión nacional, relanzó la campaña en un acto bastante pobre, ¿no? Sí, digno de la vecindad del Chavo. La verdad, sí. La verdad que es. Para mí fue el peor acto de Cristina, pero en años. Cambió totalmente el discurso y la forma en la cual. En la cual venía dando el discurso, digamos, encerrémoslo. En unidad ciudadana, por decirlo de una manera, pero el discurso de hoy de Cristina fue más una Cristina 2013-2014, en donde ella se ponía, digamos, enojada, pues ya en 2014 estaba como enojada, digamos, dando cátedra, digamos, o siendo maestra ciruela, y volvió a replicar esa lógica, digamos, como que barrió en parte lo que había hecho bien, porque para mí fue, dentro de esto, fue bastante buena la campaña que hicieron. Y no sé por qué de un día para el otro lo decidió cambiar. O sea, hablaba con algunos conocidos en que quizás se peleó con el catalán. El catalán, lo que hablamos nosotros, es como si fuera el Durán Barba que tiene ahora Unidad Ciudadana. Claro. Que es Rubí de apellido, que es justamente se dedica al marketing político, etcétera. Y que fue, digamos, el artífice, digamos, de todo este cambio de cara que hizo Cristina con respecto a Unidad Ciudadana. Pero no sabemos la verdad que pasó, porque fue un cambio bastante abrupto. Inclusive, no solamente que no le habla a los que le debería hablar, para mí, porque, o sea, vos cuando estás en elecciones le tenés que hablar a todos, no solamente a los que ya sabemos que te van a votar. Seguro, eso ya es público sino, cautivo para cualquier político. Sino que, a su vez, votó, mejor dicho, habló para un círculo más reducido de los que la votan a ella, digamos. Como que en vez de hablar al más allá del 34% que la votó, habló para el 15%, digamos. Claro. Que es el círculo como más cerrado que tiene el kirchnerismo. Por eso núcleo duro. Claro, el recontra núcleo duro, digamos. Así, no, la verdad que no entiendo la lógica atrás de este discurso. No sabemos qué pasó, la verdad. Porque empezó hablando en parte en un principio, iba hacia el torno al fraude, digamos, que hubo en las elecciones. Y eso es para mí totalmente equivocado. Pero después no convence. Es un discurso que para mí no... Me dejó mucho que desear. De esa sensación de 2014, cuando la estrategia que se había planteado era una completamente distinta, esto es, subir a la gente al escenario, fiel a la idea de mostrar los problemas reales. Subimos a José, tenía una pyme, tenía una pizzería, pagaba 800 pesos de gas, ahora le llegaron 4.800. Juana es de La Matanza, madre de 7 chicos, y así un montón de casos donde se supone que los diferentes representantes, como fue en aquel acto donde lanzó Unidad Ciudadana, justamente eran representativos de los diferentes sectores que se habían agredidos en mayor o menor medida por las políticas de este gobierno. Y acá lo que vimos es una Cristina que era como si fuera presidenta de vuelta. Claro. Sí, raro. Sí, sí. Y además, yo la noté enojada ella, digamos, dando el discurso. Eso fue lo que más me llamó la atención, porque... Digamos que las elecciones las ganaste, digamos. Claro. Al fin y al cabo. Sí. Por lo menos las PASO las ganaste. Por poco, pero las ganaste. Entonces, lo importante de las PASO, no, en este caso, ¿no? En este caso, en provincia no era ganar. ¿Cómo que no? No. Era que la gente creyera que había ganado. Y en realidad eso lo logró el PRO. Sí, pero cambiemos. Claro, pero hoy en día igual ya estamos a como 15 días o más, 20 días que pasaron las PASO, ya no me acuerdo. Y votamos el 13, así que estamos casi a 20 días. 13-20, sí, casi 20 días. para mí ya hoy se sabe, digamos, inclusive que terminó ganando en la provincia de Buenos Aires, digamos, claro, para senador, porque si bien en diputados no ganó Unidad Ciudadana, ganó Cambiemos. Para mí ya se sabe, digamos, que termina ganando Cristina, y por poco, pero bueno. Está bien, pero no sé si... Era una... Obviamente el golpe de efecto... Surge así, el mismo, sí, efecto, claro. No, pero yo no sé si... No creo que es por eso, ¿eh? No, no, yo no la veo enojada por eso. Para mí no sé qué es, pero eso, hay algo más. Hay algo más que... Para mí es al ver que no pudieron... Quizás ella pensaba que se podía sacar más puntos de lo que se sacó. Y... que se decidió ella por ahí patear el tablero en el cual venían la lógica de campaña que venían hasta ese momento, y que por eso, digamos, vuelve a los viejos rumbos, si se quiere, o a la vieja forma de comunicar que tenía. Y puede salir, no mal, puede salir muy mal. Para mí va a salir peor, digamos. En vez de ir a captar votos, estás yendo a perder por menos, digamos. Bueno, pero también es verdad que hasta qué punto uno quiere ver una Cristina edulcorada que dice las cosas, pero hasta ahí. Está bien, quizás Cristina le habla al palo propio, pero también es verdad que yo no sé hasta qué punto queda media Cristina como para que alguien diga, no, la verdad que estaba entre Cristina y votar a Esteban Bullrich. Eso no existe. Y no se modifica, me parece, por un discurso bien dado de Cristina. Esta cosa de decir, una Cristina tibia que habla hasta ahí, que cuenta hasta ahí. Abrí si querés, total, no importa. Se va a escuchar el pss de una gaseosa. Pero una Cristina tibia, yo no sé hasta qué punto enamora. Es que... Es verdad que esperamos todos un porcentaje un poquito más amplio, que no terminó llegando, y que se dio también en parte un shock importante a raíz de lo que Leopoldo Moro dijo, que es un golpe publicitario, que fue lo que vivimos en esa noche donde todos nos dormimos con el Twitter en la mano hasta las 4 de la mañana que habló ella. Claro, pasa que igualmente yo creo que la lógica de cambiar la forma y el discurso estaban bien, porque... Hasta ese momento la gente estaba un poco agotada de ver a Cristina dando clases, digamos, en cadena nacional y eso, que por ahí vos la veías a Cristina, digamos, a mí pues, me chicos, encanta la política, pero y la podía escuchar, digamos, pero en general a la gente no le gusta la política, lamentablemente. Yo soy apolítico, y te claro, dices. Y la verdad que te rompe las bolas que alguien que sabe mucho más que vos te dé clases, y bueno. Claro. Eso cansa, ¿no? Llega un momento que lo puedes escuchar una, dos, tres veces, a la quinta vez ya estás hinchado las bolas. Claro. Y esto lo escuchabas una vez por semana mínimo, entonces como que cansaba un poco eso. Entonces yo creo que está bien ese cambio de lógica, de la forma, sobre todo la forma, porque no tenía esta forma justamente de enojada, de bardeándola, si se quiere, por decirlo de una manera, como sí lo hizo hoy. Y me sorprendió, la verdad que me sorprendió. Poco más que dijo Macri Gato. Claro, sí, estuvo cerca. Sí, sí, sacar sí. Una bandera, por favor, le dice a Espinosa que sostenga a un lado, le dice a claro. Fernanda Vallejos que sostenga a este otro, saca una bandera que dice Macri Gato. Yo lo que no entiendo es esto, ¿no? Que es que si bien Cristina ganó por 20.000 y pico de votos... Que es nada. Que es nada, que es, digamos... Inclusive ella misma salió a decir hoy que por esa diferencia de votos había ganado Néstor Kirchner en Santa Cruz, pero imaginémonos que estamos en Santa Cruz, que claro. Son... 200.000 habitantes y estamos en la provincia de Buenos Aires, que hay 19 millones, digamos, que vivimos acá. Entonces, claro. Como que hay diferencia. A mí lo que me preocupa de la gente amiga que tengo que simpatiza con el PRO, porque vamos a hacernos cargo, todos tenemos amigos que simpatizan con el PRO, yo soy uno de los primeros que. Como Moreno, que dice que hay que tener un amigo radical. Vos tenés más de uno, pero del PRO. Yo tengo por lo menos 7. Radicales no, igual. No. Te quedaste pensando. No, sí, una. Bueno, y eso es lo que dice tengo Moreno. Tengo una amiga radical y directamente antipueblo y tengo unos 5 o 6. Claro. Sí, te diría 7. Es un número excesivo. Pero lo que digo es esto. Iba a decir, carajo, ya me olvidé. Te saqué del eje, Sam. Sí, sí. Te nombré Moreno y ya... Sí, sí, ya me pasan cosas. Pero no, esto que... es muy cierto lo que termina diciendo el PRO. Y lo digo con mucha tristeza dentro de todo. No pongamos violines, pero... En parte es cierto esto de... Te dicen, ustedes sacaron lo mejor que tenían y nosotros con un muñeco de trapo poco más que les ganamos. Es decir, a nosotros que nos ponen en lugar de kirchneristas, agarran la pala, vayan a trabajar y demás, ustedes que tenían a su mejor personaje político, sacaron una diferencia muy pequeña en relación a alguien que teníamos ahí en la reserva, qué bueno, lo sacamos porque... La verdad que era lo dentro de lo más presentable que había en ese momento. Y Vidal no podía ser candidata. Claro, yo igual disiento con ese discurso, porque para mí, en realidad, si bien Cristina es la figura más fuerte que tiene, digamos, lo que era el Frente para la Victoria, lo que es hoy Unidad Ciudadana, Cristina no compite contra Bullrich. Y eso para mí queda, si en los papeles, cuando vos vas a votar, está compitiendo contra Bullrich, ahora en los hechos, está compitiendo contra Vidal. Eso queda para claro. mí mucho más en claro. Sobre todo si te vas a la última semana de las elecciones, última semana y media, Vidal, de 8 de la mañana, digamos, hasta que terminaba la hora de los programas de televisión, estaba Vidal, digamos, bancando la campaña uno tras de otro. A mí me parece raro que desde Unidad Ciudadana nos haya dicho, como idea fuerza, esto mismo, perdió Vidal. O sea, porque entendamos también lo siguiente. Hoy por es hoy que cambiemos, para mí no conviene decir que perdió. Pero porque si hoy por hoy cambiemos, hay algo que es una realidad, conté al final, que es que la política con mejor imagen de toda la política en general es Vidal. Después discutimos si es verdad, si es mentira. Si es que justamente por eso para mí no te conviene decir que le ganaste a Vidal. Porque claro. Si todavía no se terminaron de trasladar, supongamos que, a ver, el 34%, 33 y pico por ciento que sacaron de los votos no son de Bullrich. Está clarísimo. No, está claro. Lo conoce el 25% de la población. Sí, le piden el DNI para entrar a la casa, claro, ese tipo de cosas. Si llegó la pizza, ¿eh? Es el timbre de una pizza. Vamos. Pero digo, a Bullrich es verdad que, digamos, yo creo que en ese sentido, mis amigos que simpatizan con el PRO tienen razón. Bullrich le pedían, le pedían el DNI para entrar a la casa. No hay con qué darle. Es que ese, para mí hay dos temas. Un tema es que ya no se vota lo que es el candidato en parte de Cambiemos, sino que votan el sello, votan a Cambiemos. Claro. Y por el otro lado es que están votando también al candidato de Vidal y al candidato de Macri. Claro. Entonces, dejó la puerta abierta. Y esto, los talks... Pero ¿por qué hacer ruido? Me pone, esperá, vamos, o sea, dejó la puerta abierta y me pone, pero... Ah. Mal, perdón. Yo lo defiendo porque si no tenía que pegar alto golpe y sigo escuchando. Ahí lo corrí de su eje a Lautaro. Bueno, le ganó a Macri y le ganó, claro, al establishment. Para mí lo que se termina votando, si bien Bullrich es un candidato sumamente desconocido en general, se termina siendo en parte conocido, obviamente, pero se termina votando dos cosas. Por un lado está el eje del sello, que Cambiemos, y por el otro lado está Vidal y Macri, digamos. Y lo que se terminó haciendo es, se terminó dando... Vos viste por la calle, ¿cuál era la campaña de Cambiemos? Fuerza gobernadora. Bueno, ¿y a quién terminó votando la gente? ¿A Vidal? ¿A Bullrich o a Vidal? A Vidal. Bueno. Es más, entonces, ¿hasta qué punto son ciertas estas cosas, estas historias de gente... ¿Dónde está la boleta de Vidal? Totalmente. Yo creo que debe haber pasado. Se acabaron boletas. No, yo creo que sí pasó eso. Pero, a ver, la persona dice, bueno, no está Vidal, pero está Cambiemos. Claro. O sea, la asocia a Cambiemos, no es que... le puede faltar algún pájaro, digamos, en la cabeza, pero dentro de todo, claro, suma 2 más 2 es 4. Sí. En ese sentido. Por eso yo creo que tampoco les conviene decir que le ganamos a Vidal, porque imagínate que no se trasladaron la totalidad de los votos por ahí que tendría Vidal. ¿Se entiende? Sí, que de hecho es un problema que decían que tenía Bullrich. No te conviene decir que estás peleando contra Vidal en la campaña. Te conviene decir que estás peleando contra Cambiemos por ahí en general, pero no contra Vidal. Claro. Porque si todavía no se trasladó la totalidad de los votos o la cantidad de votos que tendría Vidal, digamos, o que se supondría que trasladaría a Vidal porque apoya una fuerza, no te conviene que se terminen trasladando. Si, o sea, queda por ahí 5% más que se termine de trasladar, no te conviene decir que estás jugando contra Vidal, sino contra Cambiemos. Además, así, que le estás dando más crédito a Vidal todavía, porque estás diciendo que... Soy yo, Vidal. Claro. Perdón. Le dije a Larry que abra la puerta y lo saqué de... Perdón, y de su eje. Sí, perdón. Estamos todos así hoy. Estoy como mandón, ¿viste? Porque estaba Larry hablando y le abrí la puerta. Ahí está. Vio el discurso de Cristina y... Claro, me asumió esa posición, sí. Lo que yo digo es que si ella dice estamos compitiendo contra Vidal, cuando Vidal, si bien está haciendo toda la campaña, ni siquiera se está presentando, vos lo que estás haciendo es darle más... propaganda, por así decirlo, a Vidal. Es que para mí eso ya la tiene, esa entidad, digamos, Vidal ya la tiene, para mí, en ese caso. Sí, no sé, habría que ver si la tiene, pero el hecho es que lo estás haciendo. Claro, o sea, si hoy está para mí clarísimo que si se presentara, no sé, Vidal, si hoy fueran las elecciones de 2019 y se presentara Vidal y Cristina, es obvio que gana Vidal, digamos. Por un 150% rompe la marca de Perón 3 veces. No sé si tanto, pero igual me parece que es un dato importante pensar que igualmente, en provincia de Buenos Aires estoy hablando ahora, sí, a un año, 2 años van a ser que ya ganaste las elecciones a nivel nacional y que ahora las refrendaste, digamos, en las legislativas. Me parece que Cambiemos no hace tampoco una demasiada buena elección en la provincia de Buenos Aires, porque si nos ponemos a pensar con respecto a otras comparaciones, por ejemplo, en 2015, etcétera, el primer candidato, en ese momento fue Cristina, sacan alrededor del 40%. Entonces, un 34% para hacer el primer año y medio de gestión de Cambiemos, como que suena un poco a poco, justamente. Suena poco a poco, sí. Y es complicado el panorama de aquí a 2019. Casi que te diría es un número cantado lo que puede pasar de acá a 2 años. Yo creo que, salvo que Macri diga voy por la reelección y a la hostia, y sean 12 y no 8. Bueno, 8. Y sí, puede ser eso, que vaya Macri y que el candidato de el peronismo, digamos, en general. Sí, que hoy no lo tenemos. Claro, el peronismo en general, que no vaya Cristina, pero que vaya un candidato que reúna al peronismo, digamos. Claro. Ahí que sí. Tampoco lo tenemos, no sabemos quién es. No, no, no, obvio, no, no existe hoy. Hay que inventarlo. Que crear. Claro. Ok. Pero sí, yo creo que en general, para mí, Unidad Ciudadana termina siendo una buena campaña. Porque vos calculás que vos tenés de un lado la caja del Poder Ejecutivo Nacional, la caja de la caja. Ciudad de Buenos Aires, la caja de la provincia de Buenos segura. Aires. Sí. Tenés los medios de comunicación hablando para vos. Exactamente. El Poder Judicial jugando para vos. Tenés todo el escenario todo, todo. Sí, a tu favor, sí. Digamos. Y así todo, Cristina. Sos Bush haciendo dedo en Bagdad. Y así todo, encima Cristina tiene todas las cuentas congeladas. No hay plata para la campaña porque, a ver, al Cristina va a hacer armar el Frente Ciudadano, pierde la plata en parte del PJ. Exacto, que ahora lo tiene Randazzo. Que ahora tiene Randazzo, claro. Entonces, así todo, Cristina sale de primera en la elección. Por poco, pero sale primera. Digamos como que. Sí, es otra forma de verlo que es. Hace una buena, para mí hace una buena, no digo una excelente, hace una buena elección Unidad Ciudadana en esta primera etapa en las PASO. Hace una elección más o menos razonable, Cambiemos. Sí. Hasta ahí nomás. Sí, y también es mentira esto de, bueno, te diría que buena parte de lo que se escuchó después del resultado y del escrutinio definitivo es esta idea fuerza de Cristina perdió en San Luis, Cristina perdió en Córdoba. No, no, porque En realidad, digamos, en Córdoba perdió de la Sota. Claro. Porque Cristina ahí, digamos, en no realidad, jugaba claro, nada. Córdoba pierde Schiaretti, que es el principal, digamos, es el gobernador de Córdoba y el principal referente del PJ hoy, digamos, a nivel Córdoba junto con De la Sota. Sí, que coqueteó bastante con este gobierno y ahora está tomando claro. De su propio veneno. Es que ese fue el error de ellos. Claro. Digamos, justamente no despegarse antes de lo que es este gobierno. Porque, a ver, si vos estás votando a favor, en general, digamos, el caudal de votos mayor va hacia un plano en donde entra ideológicamente este gobierno. A ver, si vos jugás, más o menos coqueteás con ese plano, y te apartás a los 2 meses antes de que empiece la elección, claro. ¿Y la gente qué va a preferir? ¿Elegir lo que ya venía eligiendo o elegirte a vos? Va totalmente. A elegir lo que ya venía eligiendo en sí, ese sentido. Sí, sí. Así que, bueno, queda bastante tela para cortar. Esto es solamente una parte de lo que tendremos para hoy, porque acá todo el elenco está queriendo hablar de Juego de Tronos, porque hubo final de temporada, antes de la canción. Estamos excitadísimos. Están muy excitados. Sí. Acá hubo un día en el que todo fue charla sobre Game of Thrones y yo, por no verlo y ver House of Cards, Ozark, The Blacklist y Orange is the New Black, y esas series que Lavi considera que son menores. Sí. Bien. No, bueno, House of Cards a mí me gusta. Serie menor. No vi la última temporada. Bueno, entonces no te genera la pasión ahí que Game of Thrones. Yo lo entiendo, yo lo voy a empezar a ver. En algún momento termino siempre con decirlo mismo. Lo sé, lo dijimos en el otro podcast, pero termino con The Blacklist y con Narcos que empiezan mañana. Y con Ozark. Ozark ya terminé. Con House of Cards. House of Cards ya la vi. Pero entiéndanme, pusieron The Blacklist en Netflix la cuarta temporada hace poquito. Y por si fuera poco, mirá si el destino no quiere que yo no lo vea, que mañana estrenan la tercera de Narcos con nuevo protagonista. Y así no se puede. No te dejan vivir, Santi. No me dejan vivir. No me dejan vivir. ¿Hay alguna serie de anime que se esté estrenando ahora que valga la pena ver como para que directo? Ah, y Attack on Titan, segunda parte. Yo tampoco la vi. Serie peor. O sea, el destino no quiere que yo la vea. Carajo. Hunter X también. También. O sea, mirá el trecho. Metal pero. El trecho, el trecho de series que no viste por ver series como Narcos, ¿no? Narcos es una gran serie. Yo la defiendo a muerte. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Son las 10 y 25 de la noche. Vamos a picotear algo y después de esto todo será Juego de Tronos. Sí. Entre tantas otras cosas que tendremos para la jornada del día de hoy. Somos Vender FM, Ocio Digital. Y empezamos esta canción con un remix de tantos que tenemos para el día de hoy en materia musical, que es Baby and Me, Here Comes the Hot Stepper, una canción remixada de un tema conocido de 1990 y pico. Esto es Vender Vivo, y estamos hasta las 12 de la noche con series y un montón de cosas más que estará por descubrir. truck, you can get yours at a 6-4. Whatever it is, the party's underway. So tip up your cup and throw your hands up and let me hear the party say. It feels so good in my hood tonight. Estamos escuchando a Joe Stone haciendo The Party con Montel Jordan, remix de This Is How We Do It, canción allá noventosa, en este caso remixada en el año 2010. Les contamos que nos pueden buscar en Twitter en la cuenta @VenderTweets y estamos en facebook.com/VenderFM. Contarles que hoy, después de las 0 horas, vamos a tener un podcast de series que se llama Season Cast y después hablemos de Latinoamérica, todo esto después de Vender Vivo. Pero mientras todos aquí clavan una empanada, están esperando algo más que la comida. Desde antes de haber empezado la emisión del día de hoy, que tiene que ver con el final de temporada de una serie que no he visto, pero que a ellos los vuelve locos y a todo el mundo, por supuesto, por igual. Sí, obviamente. No había mayores pretensiones que hablar de Juego de Tronos, que... cuya temporada 7 terminó. Sí, terminó el séptimo capítulo de la séptima temporada. Octavo. Octavo capítulo de la séptima temporada. No, 7 y 7. ¿7? Ya empezamos con el debate de Juego de Tronos. Exactamente. Bueno, ni el séptimo. ¿Seguro? La séptima tiene 7 y la octava tiene 6. ¿Sí, usted lo? Lo pueden googlear en todo caso. Googlealo. No, googlealo, por favor. Claro. Pero por favor, vamos a dirimir los debates como se debe en Google. Ahora, yo la pregunta que quería hacer, por ahí es una boludez, voy a preguntar poco por no haber visto la serie, es, más allá del hackeo que hubo a HBO, ¿no? ¿Se pudo pilotear el tema de los spoilers, dado que...? Es que hubo dos hackeos a HBO. Va, en realidad el segundo fue filtración de ellos. No, el que se terminó viendo en HBO España, se terminó filtrando por ahí el capítulo. Pero en realidad lo más importante que pasó es, se filtró hace meses, ¿cuántos capítulos tiene? ¿7? Ah, bueno. Bien. Se filtró la trama de toda la temporada hace meses atrás. Ah, alta cagada. Sí, la verdad que sí, porque yo lo que opté siempre es por no ver eso, pues yo tenía mis dudas de que fuera real o no siempre, la verdad, tuve esa duda, entonces... opté por ver primero toda la serie y después empezar a ver esos videos de YouTube que aparecían al costadito que decían la trama, no sé, del capítulo 7-7, la trama del capítulo 6, toda la trama, un video de una hora que explicaba toda la trama. Y entré a varios y era así, era posta, o sea, se había filtrado totalmente la... el guión. Porque, a ver, claro, todo el guión, uno no sabía antes de que se estrenara la temporada si era posta o no, la verdad era esa. Entonces, una vez que se empiezan a dar los capítulos y eso, yo ya había escuchado igual algunos que habían visto esto y decían, sí, hasta ahora viene así. Viene así. Qué difícil, ¿no? La verdad que es muy, muy complicado. Cuando vi, te juro, cuando vi el último, yo dije, menos mal que no lo vi, que vi la serie, porque si no me quemaba toda la serie completamente, pero bueno. Y pero digamos, si lo estás viendo es... se te estás jugando si haces clic en eso. Claro. Vos estás siguiendo la serie, vos te estás jugando al hacer clic en eso. No, obvio, pero digo, hay gente que lo hace igual, no es que... Yo lo que encuentro más, por así decirlo, como una falta de respeto, es aquellos que te ponen, apenas terminó el capítulo en HBO, te ponen la imagen de la última escena en Twitter. Por supuesto. No puede ser buena gente la que hace eso. No puede ser buena gente. Por supuesto, no. Odiamos todos esas personas, las odiamos. Yo les pasé a ustedes, sí. Ah, no, Lautaro no lo vio. A un mexicano... Esto porque no estoy en otros grupos de WhatsApp. Exacto, sí. A un mexicano que estaba en un grupo de... ¿Cuántos eran? ¿Nueve eran los chicos? Spoileó, por así decir, el último capítulo de Game of Thrones, y el resto de los amigos no tuvieron mejor idea que jugarle una broma y clavarle 19 puñaladas por haber spoileado el último capítulo. Cosas de chicos, ¿no? ¿Pero se la clavaron posta? Se la clavaron posta, el pibe, no, hasta hermoso. Donde yo sabía, estaba peleando por su vida. Ah, hermoso. Cuando no. La jodita sale carísimo. Le hicieron la gran Jon Snow. Claro. Hay que ver si está cerca claro. Melisandre, ¿no? Habría que ver si había alguna bruja roja por ahí en México. Bueno, pero volviendo, digamos, a lo que fue el capítulo. Empezamos a ver, traje algunos punteos como para que vayamos desmenuzando un poco el final de temporada. Vayamos hablando un poco de esto. Empezamos viendo que se acercan los dos ejércitos de Daenerys, o sea, los Inmaculados y los Dothrakis por otro lado, a lo que es King's Landing, digamos, Desembarco del Rey. Sí. Más que todo, sobre todo a donde se iba a realizar esta tremenda reunión. Una que especie era de arena, Dragón. Un claro. Coliseo. Claro, que tiene forma de coliseo, pero que era donde justamente los peleaban antiguos los dragones. Targaryen, claro, exacto. Tenían ahí encerrados a los dragones y... Los entrenaban, los hacían crecer, pelear en claro. Realidad. No los hacían crecer, los hacían pelear, los usaban de mascota, por así decirlo, claro. Y por eso dicen que no crecieron tantos como los que de, tiene. Claro, como que tiene Daenerys, exactamente. Pero bueno, vimos que en la reunión, o sea, en Pozo Dragón vimos que se reunieron Daenerys con Cersei Lannister, obviamente, que fue tremendo. No sé a ustedes qué les pareció. Juan estaba burdeando con Instagram mientras tanto, pero no sé qué te pareció. Esta reunión entre Daenerys y Cersei. Bueno, yo soy medio crítico con esta temporada. Yo les dije, no sé si lo hablamos antes, me parece que ya se sabe, ¿no? Que ya no usan el respaldo de las historias de los libros porque parece que el creador ya se quedó corto, digamos, no llegó a completar esta entrega. No le dieron tiempo, digamos. No le dieron tiempo, pero bueno, parece que él también se lo toma. Y bueno, HBO se las... arregla para continuar la historia a su manera, ¿no? Esto quiere decir que ya están trabajando guionistas propios en lugar del creador de la obra original. Y yo creo que un poco se nota. Hay cosas que a mí de esta temporada no me cerraron mucho. Y una de esas cosas que no me cerraron fue esta reunión entre los grandes de Poniente y Daenerys. Porque me pareció un poco excesiva... Tirado de los pelos. Bueno, ya que estamos hablando de algo que obviamente contiene spoilers, porque estamos hablando para gente entendida de la serie y que la sigue, exponer de esta manera a Daenerys en esa reunión donde está Cersei y que es recontra traicionera, no sé, es como me parece, me resultó un poco artificial. Bueno, pero digamos que Daenerys y no es que cae así pero, caminando, cae con un dragón. Sí, así, pero perdóname, voy a así redondeo la idea de lo que venía diciendo, porque si el objetivo era... llegar a una tregua mostrándole el zombie que habían atrapado más allá del muro. Sí, el camino. No era necesario tanto protocolo. Podrían haber enviado una misión encabezada por Sandor Clegane o alguno de esos mercenarios. Como para que primero se lo muestren ellos a Cersei sin arriesgar a Daenerys. Y segundo, si Daenerys cortaba la cabeza, iban a ser la del mensajero y no se exponía a nadie. Me llamó un poco la atención. Y creo que quedó un poco relegado el papel de Tyrion, porque como mano creo que le está pifiando bastante. Y además me resultó medio chocante que fuera Tyrion el que le dijera a Daenerys en el capítulo pasado que no vaya a rescatar a Jon Snow y a los demás que habían quedado atrapados. Igual a mí me parecía una decisión acertada sí, que no vaya, digamos. A ver, nosotros estás queríamos... poniéndola más en peligro claro. Que yendo a nosotros Kislam. Queríamos que vaya, ¿no? Obviamente. Claro. No, lógico, pero... Pero si uno se pone a pensar en frío es... Es una decisión le lógica, convenía que pero, no vaya. Bueno, pero no coincide con esta reunión que también estaba expuesta, digamos. Pero no es el mismo nivel, digamos. Digamos no es lo que, mismo. A ver, es si exponerla. Pensemos que la reunión salía mal. Pensemos que a Daenerys la mataban. Tenía los Dothrakis y los Inmaculados en la puerta y tiran todo abajo. Y dos dragones que. Y dos dragones que sí, hacían. Sí, bueno, perdieron abajo. A la reina. No sé, no se ¿y justifica. Ellos cuánto perdieron? Pierden toda la ciudad, claro. Los dragones. Yo creo que. Los dragones. Yo creo que el atractivo de esta reunión entre estos grandes, más allá de llegar a la tregua y demás, que fue un poco tirada de los pelos y no sabemos si va a ser a fines ciertos una tregua, para mí fue un poco. Ya sabemos, sí, fue un poco el chiste de que se conozcan las caras todos. Me parece que ahí radicó un poco el encanto de obvio, la escena. Sí. Se conocieron. No es, hubo mucho es volver chico. A juntar a algunos viejos personajes. Y algunos como, que no se habían visto nunca. Como Bron y como Tyrion, volver a juntar como Sandor y el perro. Claro. Volver a juntar al el perro con... La montaña. No, no, no con la montaña, sino con Brienne de Tarth, digamos. Ah. Es juntar sí. algunos viejos personajes. Ellos Podrick se habían enfrentado, inclusive Tyrion. Pensaba que estaba muerto. Y algunas rencillas recientes, como la de Theon Greyjoy y el tío. Yo creo que ahí estuvo el encanto de la secuencia. Pero no aportó demasiado, me parece. No, pero era obvio que no la podían convencer a Cersei mostrándole el muerto viviente. Además, es como que en un momento la sorprendió. Nunca la terminó de cerrar. Bueno, digamos que si se te viene un muerto así corriendo a donde estás vos, medio que te pegás un cagazo. Sí, sí, pero yo diría que de hecho. A fines prácticos. Me pareció raro que no saltara al toque exacto, la montaña, digamos. Exacto. Yo, eso ahí, es lo que eso te iba sí a decir. Creo que está mal en la escena. Ahí la montaña que tendría que haber pegado un espadazo, digamos, a ese White Walker. Pero que el White Walker igual siguiera medio destrozado. Buen detalle, no lo había notado. Ahora la escena esa del White Walker, que no me acuerdo quién lo cortaba a la mitad. ¿El perro? ¿Lo cortaba? No me acuerdo. Y le cortaba una mano. No puede ser. ¿Ser Llora era? No, o John. John sé que John lo mata. Alguien lo agarraba y lo partía al medio. No me acuerdo cuál persona. Me parece que el perro era. El perro, sí, pues estaba al lado. El perro o Llora, no me acuerdo. Muy buena secuencia esa que se volvía arrastrando el zombie. Muy zarpado. Que la mano de Cersei, digamos, que agarra la mano. Extasiado, digamos. Sí. Mira, no sabía que podía hacer esto, claro. Sí, no, lo que a mí no me cerró es que justamente no se sorprendieron de ver eso que, digamos, a cualquier persona, digamos, mínimo sobresalto le tendría que haber dado. Bueno, pero igual yo creo que hay como, en ese sentido, hay como un avance. O sea, desde que empieza la historia hasta que llegamos al día de hoy, cuando empieza la historia todos se escuchan lo que son las historias con respecto a la magia y todo eso, y como que va avanzando la serie se va viendo muchísimo más que va volviendo la magia, los dragones por ejemplo, los caminantes blancos, pero justamente las brujas, digamos en King's Landing en general, porque digamos, si bien Jon Snow ya presenció la magia, Daenerys también al perder el hijo tiene y todo tres eso dragones, digamos. Bueno, pero eso no es parte de magia, ¿cómo que no? Es parte del mundo mágico los dragones, sí está bien, pero en el mundo de Game of Thrones, los dragones no tienen nada que ver con la magia. Es parte del mundo. A ver, los White Walkers tienen. Hay dos mundos dentro de Game of Thrones. No. El mundo que vendría a ser. Yo no digo magia con respecto a un brujo, una bruja que hace magia. Son criaturas mágicas. Terminan siendo criaturas mágicas. Está bien. Fantásticas o mágicas, lo que quiera decirle. Está bien, pero yo te digo. Los White Walkers también. La magia en el mundo de Game of Thrones tiene un aspecto aparte, digamos. O sea, está encapsulada en un solo lugar, que serían los sacerdotes rojos, que son los que hacen interpretan magia. A Sora High, digamos, el Señor de la Luz, etcétera. Exacto. Pero, digamos que para mí no es solamente eso el mundo mágico, sino que serían los caminantes blancos, digamos. No, que para mí es por parte supuesto de ese mundo de fantasía, de, sí. Claro, de la magia. Bueno, pero justamente a lo que voy, en King's Landing no se tenía tan presente el tema de la magia en ningún momento. No. Como decía, Jon Snow tuvo presente cuando lo revivieron y con los caminantes blancos, se los quieren meter ahí. Daenerys con sus dragones y también al ver a los caminantes blancos tampoco lo podía medio creer. No, obvio, sí. Sin embargo, en King's Landing es como que nadie se sorprendió de ver eso. Pero cuando en general en King's Landing se opta más por el lado, por así decirlo, de la física, de la medicina, por y así lo cual encuadrarlo. Me parece un aspecto coherente. Igual ojo, porque también estamos viendo que Cersei tiene la mano del rey, digamos que es Kimo, resucita la montaña. Digamos. Exacto, pero lo resucita por medios de que se consideran, exacto, químicos, o lo que sería una ciencia, esotérica, esos son como druidas, una cosa así, digamos. No, no sé si eso, es más bien. O sea, lo resucita con una especie de ciencia, no con una magia. O por lo menos lo que te dan a entender es eso. El tipo es un escolar. ¿Cómo se dice? Un escolar. ¿Un qué? Sí, está bien, pero alquimista. A lo que yo voy es como que en general. Un tipo letrado, digamos, que leyó mucho, que estudió y que experimentó y que sabe revivir. Pero no que usa magia y que sabe hechizos y que lo revivió con un hechizo. No, a lo sumo usa componentes fantásticos, algún tipo de, exacto, de elemento especial que no existe. Pero es, dentro de todo es más yendo para el lado de la ciencia y del estudio que de la magia y de lo que es espiritual. Pasa que la magia es tan intangible en Juego de Tronos, es tan imperceptible. Sí, es que es muy difícil saber para qué sirve, digamos. Es que es como una especie de... A mí me cuesta, pero... Es difícil compararlo con una especie de religión, pero es lo que sería una especie de religión, bueno, más presente, por así decirlo. Sí, no. Porque de hecho ellos son sacerdotes y le rezan al Señor de la Luz, que podría ser como un dios. Digamos, solo que en... Vamos a decirlo como para no generar controversia. En el mundo de Game of Thrones, digamos que el dios deja más en claro cuando está presente. Por supuesto. O da más evidencia de que está presente, por así decirlo, ¿no? Acá es más, por así decirlo, una cuestión de fe. Y es más intangible, ¿no? Sí. Claro, porque para mí ahí, suponete, si lo comparamos quizás con otros relatos de, digamos que son parecidos por ahí, yo lo llevo por ahí al lado del Señor de los Anillos. En el Señor de los Anillos vemos como que la magia a lo largo del tiempo como que se va retirando, digamos. En cambio, en Game of Thrones yo lo que veo es que desde que empieza la historia hasta hoy hay un avance de la magia, que está más partícipe en el mundo, inclusive. Es como que lo dan a conocer así medio en cuentagotas al principio de la historia. Exacto. Primero es un mundo como medieval. Exacto. Y después como que, o sea, se adentra en el terreno de la fantasía. Al principio te cuentan, digamos, o vos lees, digamos, o escuchás algunas historias como los caminantes blancos al principio, vos decís, claro, son como leyendas. De hecho, digamos, la historia empieza con una escena con los caminantes blancos, que el chabón la había visto que lo matan, que lleva a un bebé y le dejan a un bebé al, ahora no me acuerdo si era el rey de la noche, no, creo que no, era una White Walker, era la que agarraba al bebé. Ya no recuerdo, la verdad que no me acuerdo, pero me parece que era una White Walker y se llevaba al bebé. Bueno, pero volviendo al final de temporada, vamos a lo importante, a lo explosivo, a la verdadera identidad de Jon Snow. Vamos a eso. No, pero para mí... Primero hay una parte vital que no sabemos y que para mí da mucho que hablar, que es que hablaron Cersei y Tyrion. Capo, en realidad se plantea, volviendo, y, digamos, yes, a lo que es en Roca Dragón. Se plantea que Euron Greyjoy, digamos, se va porque justamente... Bueno, acá ves a una persona que supuestamente se asusta, ¿no? Exacto. Con lo que se, bueno, y no. Pero pará. Bueno. Fue una treta. Ahora, Jaime se asusta con el caminante. Sí, se asusta. Sí, claro. Bueno, totalmente. Entonces estás viendo que hay gente que sí se asusta y gente que no, digamos. Pero escúchame. No solo eso. Pero dejémoslo ahí, eso. Sí. Pero, porque sabe que, o sea, se ve que juegan, digamos, ahí una actuación y Euron Greyjoy como que se asusta con esto y les pregunta, los caminantes blancos, digamos. Nada, no, bueno. Listo, va, me la tomo. Me voy de acá, dice. Pero vos decís que eso no fue una respuesta espontánea, vos decís que... No, es eso ya estaba armado. No, Cersei se lo dice a Jaime. Claro. Que Euron es. Sí, hizo el boludo. Sí. Dijo que se iba, pero en realidad fue a buscar la flota para... Claro, se va a buscar a la Golden Army, digamos, que es bancada por el banco de esos. Exacto. Bastante coherente la decisión de Cersei, seamos sinceros. Sí. Ya sí, sabemos sí, que es la villana, pero... Es muy inteligente, ¿eh? Es una villana que me cae bien igual, Cersei, ¿no? No, sí, por supuesto. No como Sansa, que sería buena, pero que a su vez quiero que se muera, digamos, en cualquier capítulo. Ya vamos a dedicar un programa entero a Sansa. A la supuesta muerte de Sansa. ¿Cómo? No, pero igualmente, bueno, vemos que ahí es donde Cersei le dice a Jon, bueno, yo voy a participar de esto, digamos, vamos a pelear contra los caminantes blancos, pero vos no tenés que decidirte por ninguna de las dos reinas, digamos, en ese sentido. Claro, ahí Jon... Dice, digamos, cumpliendo con la tradición, digamos, Stark, que tiene en la sangre inclusive, que justamente cumple con las palabras del padre o del supuesto padre de él, digamos, de Ed Stark, en donde dice, no, yo ya me arrodillé ante una Daenerys, y claro. No puedo cumplir esa promesa. Entonces ahí Cersei es como que se calienta, digamos, pero ya todo esto ya estaba armado, después nos vamos a enterar, claro. Pero todo esto ya estaba armado. Y bueno, y se va a Cersei. Y ahí es cuando va Tyrion a hablar con ella. Que ahí se da cuenta Tyrion, inclusive, que ella está embarazada y que Cersei se le vea un atisbo por ahí de humanidad porque no lo mata, inclusive a Tyrion. Que no sabemos si es cierto. Capaz que no le conviene matarlo. Si es cierto que no lo mata. Ese atisbo que muestra Cersei. Bueno, claro. Es que puede ser que lo haya dejado vivo justamente para que él vaya a comunicar esto, como que diciendo que sí, ella va a terminar participando. Exacto. Toda esta pelea, batalla. No, la cuestión es. Bueno. Más adelante Cersei sale, dice que no solo ella, o sea, la tregua que pedían era para que Cersei no atacara mientras ellos se encargaban de matar a los White Walker. Ella sale... No, y en realidad que ellos contribuyeran. No, ellos, no, no. Sí, porque Jaime cuando vos lo ves después de esta charla, él está preparando el ejército para ir hacia el norte. Pero eso después, cuando Cersei sale de hablar con Tyrion, dice que no solo no va a atacar, sino que además le va a prestar, entre comillas, su ejército a ellos para que peleen contra... Entonces, claro, la reunión termina todo bien, con todos creyendo de nos unimos contra los White Walker, y después nos enteramos que en realidad no, que es una treta. Y ahí aparece, la charla entre Cersei y Jaime Lannister, en donde ella le dice, no, mira, vos siempre fuiste como el lento de la familia, y en realidad no vamos a hacer esto, vamos a esperar a que se maten entre ellos y después peleamos contra el que quede. Claro. Que en sí, digamos, parece una decisión bastante racional, digamos, pero... A lo que sí, Jamie salte y dice, no sé. Pero pará, ojo, porque vamos a pelear primero contra ellos, van a pelear ellos contra los caminantes blancos. Se mueren todos. Y si se mueren todos, nos van a matar a nosotros. Y si ellos ganan a los caminantes blancos, terminan siendo un montón y nos van a matar igual, dice. Como que le estamos fallando, le estamos pifiando. Y ella, ahí es cuando ella le dice, bueno, pero nosotros tenemos un ejército. ¿Cuál? Claro. Bueno, tenemos 20.000 hombres. La Golden Army, ¿no? Claro, la Golden Company, mejor dicho, donde dice, tiene elefantes. Claro. Entonces es cuando ahí como Jamie ya se le... Le termina de caer la ficha total, digamos, con respecto a Cersei, en donde le dice... Ya, que lo mate. No, claro. Que lo pare o que lo mate. Claro. ¿No? Porque Jaime se quiere ir, quiere armar su ejército e irse. Y Cersei le dice como que no. Para ayudar, digamos. Porque exacto. Ve que está, se dio cuenta, digamos, de que... De que Cersei no va a mandar nada, claro. Entonces, ahí es cuando saca la... Le dice, bueno, decirle que me mate. Porque está en la montaña, digamos, atrás de Jaime. Claro. Hizo un gesto como sí, dale. Ella le dice, claro, como ¿cómo? Sí. Entonces sí, la montaña saca la espada, pero dice, bueno, como que se quedan. Yo pensé que ahí la mataban. Yo también. Creo que fue el momento más. Claro. ¿Qué? Y al final no lo mata no porque nada. Justamente ella le dice, bueno, no te creo, le dice él a ella. Sí, bueno. No te creo, para mí es como diciéndole que no me vas a matar, digamos. Sí, bueno, pero ella la orden ya la había dado. Sí, pero como que, o sea, no es que la da, pero no la da. Quedó medio la interpretación, ¿no? Claro. Vamos a saber. A mí sí, a ver, cuando vos me decís, yo la primera vez que lo vi dije sí, pero ya está. Y, bueno. Y sin embargo, bueno. Yo estaba esperando que le clave atrás la espada en la cabeza, digamos, eso estaba esperando. ¿Te imaginas? Sí, sí, sí. Cuando pero, le da la orden, bueno. Pero bueno, queda así, a libre interpretación esa parte. Pero bueno, lo que se pone en cuestión es que hablaron a solas Cersei y Tyrion. Que hizo que Cersei pasara de no querer replegarse y atacar en cuanto tuviera oportunidad a pasar a ser la buena, altruista, digamos. Que le presta el ejército para que... Es que inclusive, ojo, puede ser también que los productores no quieren que veamos esa escena. Es que yo sospecho que no quieren, pero... Para mostrarlo más adelante, decís... Yo no creo eso, pero para mí puede ser que quieren evitar que, bueno, se termine mostrando como el costado bueno de Cersei, actuando, ¿no? Obviamente, porque Tyrion le dice, bueno, pero estás embarazada. Yo me imagino que por ahí puede haber venido por ese lado, diciéndole, mira, vos estás embarazada, digamos, tenés que pensar en el futuro. En el futuro. Entonces, ella por ahí como recapacitando, entre comillas, pero como para no mostrar ese lado, digamos, de Cersei, que quede siempre el lado como más oscuro de ella, digamos, como no mostrarlo más humana, aunque esté actuando. Creo que viene por ese lado, por ahí. No sé. Para mí, más adelante. Porque vos, lo que hablábamos, digamos, fuera de aire, que vos decías que Tyrion le dice. Exacto. O sea, no es que está mintiendo. Le dice Tyrion necesitaba una respuesta de la reunión. Claro. Y la única respuesta que querían era que Cersei iba a ayudar. Claro. Entonces, nos cortaron la música, chicos. No, sigue. Necesitaban una respuesta y Tyrion fue a conseguir una respuesta. No fue a conseguir un ejército ni a conseguir qué cosa. Fue a conseguir la respuesta y consiguió la respuesta. Sí, es verdad eso. Bueno, después por otra parte tenemos la escena en donde está Sansa, Arya y Littlefinger, digamos, en donde se llama un supuesto juicio. Que Sansa le está realizando a Arya. Claro, que Sansa le está realizando a Arya. Y que se ve a último, digamos, segundo, pega un coletazo y le dice. Claro. ¿Cómo se declara? Excelente. Claro, es muy buena esa escena. Se declara culpable o inocente, Littlefinger, le dice. O sí, no me convenció. Las actuaciones. Sí, la como actuación de Littlefinger. No te convenció, ¿por qué? No, suplicando y eso. Es que él es un cobarde. Sí, claro, para mí es un cobarde él. Sí, demostró cómo es al final ahí. Sí, o sea, no sé. No, a mí no lo me que convenció. No me convence es toda la puesta en escena. La tramoya de fondo de me peleo, no me peleo, medio con Sansa y Arya. Eso es lo que a mí mucho. No, pero en un punto fue cierto, si se peleaban a puerta cerrada. Sí, pero es como que para demostrar así de, sí, de, no de, sé. De. O sea, el que resuelve todo esto igualmente es, queda claro que es Bran, ¿no? El que está atrás del artífice, esta reconciliación entre hermanas, se termina siendo Bran, que ve el presente. Como, no sabemos, no, es, no es explícito en ningún sí, momento. Porque, sí, porque justamente cuando les dicen por qué lo están enjuiciando, acá es cuando. A ver, no nos olvidemos que Littlefinger es el que bien, comienza toda la historia. Sí, sí, ¿por sí, qué? Sí, sí, sí. Porque Littlefinger es el que hace toda la tramoya para matar a Jon Arryn, que era la mano del rey en su momento de Robert Baratheon. Me acuerdo. Entonces, después Robert Baratheon va al norte a buscar a Stark para que vuelva, sí. Y después, bueno, termina transicionando también a Stark. Me acuerdo. Y lo matan a Stark. Entonces ahí es cuando lo ve, eso lo vio todo en realidad Bran, y cuando en el juicio le dice sí, le enumera las palabras, las... Ah, claro. Le dice las palabras que Littlefinger le había dicho a Ed Stark cuando lo agarra atrás con el cuello en la garganta, que le dice no deberías confiar en mí o algo así. Es verdad, no recuerdo bien. Verdad. Entonces ahí Bran le dice las mismas palabras, inclusive, como, o sea, él viajó, digamos, entre comillas, para ver eso que pasaba en ese momento. Sí, lo que nunca me quedó claro del personaje es un re buen personaje, Littlefinger. Me parece uno de los mejores de la serie. Muy estratega, muy inteligente. Pero ¿cuál era su objetivo final? ¿Cuál era el objetivo de él? El trono, ella lo había dicho. ¿Él quería llegar al trono? Sí. Porque en un momento me dio la impresión como que su objetivo era casarse con Catelyn Stark, que supuestamente estaba enamorado. Después parecía como que estaba enamorado en forma de enfermiza, digamos, sí, de Sansa. Es como que nunca quedó muy claro su objetivo. Es que de hecho, muchas veces es como que se alejaba más del trono. Que sí, la es verdad. Que para mí, en parte, es él lo que quería era llegar al trono. Y en parte también por ahí estaba enamorado de Sansa. Para mí termina estando enamorado de Sansa, en parte. Muy sí, raro. No sé. Por eso es medio raro. Es muy raro. Nunca se entendió bien el objetivo de. Él lo dice, es el trono. Él lo dijo hace. Nunca me dio la impresión de que apuntara a eso. Sí, a que, para que llegar a eso. Al principio con Tyrion, cuando Tyrion era rubio en la primera temporada. Puede ser, ahí se puede lo ser. Pero sí, él había dejado en claro que el objetivo de él era llegar al trono. Para mí, el objetivo de él era, más allá de que haya guerras o traiciones y qué sé yo, él siempre quería estar vivito y coleando en algún reino o alguna casa que lo escude. Pero ella tenía una casa, digamos, que lo claro, escude. No, te, no hubiera, o sea, hecho nada más. Para mí estaba en Winterfell porque no tenía dónde parar, no sé. ¿Y pero por qué iba a organizar un plan para que se peleen las hermanas? ¿No? ¿Para qué? Por eso, ¿para qué? Pero yo te pregunto, ¿para qué? No sé. Por es que eso, nunca, ¿para qué quería? Para casarse, para eliminar a Arya del medio y casarse con Sansa, digamos. Es que no me cierra casarse no con sé. Sansa. A mí qué me suena medio raro. Pero no decimos de ahora. A para futuro era esa la. Para, o yo no lo entendí bien, o para mí es un personaje que estuvo muy bien escrito, pero sus motivaciones nunca fueron muy claras. Qué sé yo. Para mí esas. Igual que Varys. A mí me quedó claro por ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación final de Varys? Que vendría a ser un equivalente a Littlefinger, sí. No tan garca, pero ¿cuál claro. era la cuál es, qué quiere hacer Varys? Varys es lo que dice es como que quiere un gobernante que gobierne bien, digamos. Eso lo ah, bueno, él veces. Se lo creo, digamos. Lo repite varias veces. Incluso. Pero eso incluso, digamos, el lado bueno de Varys lo ves cuando junto con Tyrion se van, que cuando se teletransporta Varys. Exacto. Claro. Que él habla de cómo fue abusado cuando era chico, claro. Y toda la bola. Ahí ves el lado bueno de Varys. El lado. Y medio que le da profundidad al personaje. Sí, todo total, eso. Ahí entendés más bien las motivaciones de Varys. Pero las motivaciones de Littlefinger nunca no. están presentes. Nunca. A mí me parecieron que siempre fueron esas. Para mí es un personaje ver, que no tiene. Entonces no me convenció. No es profundo. No. Por ahí no sabemos la historia del Littlefinger, qué sé yo. Ni la vamos a saber. No la vamos a saber, pero me parece que es un personaje que estaba ahí para hacer lo que se necesitaba hacer. Exacto, para mí un parásito del momento, un oportunista del momento, en todo claro. sentido. Para mí yo no creo, para mí eso me parece uno de los mejores personajes de la serie. No, yo no digo que no. Y siempre tienen claro que él va por el trono. El tema es que vos no podés nunca, ir todo el tiempo no podés generar eso. Pero en 7 temporadas nunca me pareció ni que estuviera cerca. Ni de ser mano, nada. Ni de ser no sé nada. Además por una cuestión de sangre, de herencia, no tenía chance para mí. Pero incluso, ¿por qué se va de King's Landing? Yo la verdad no me acuerdo. No, habría que hablarse de vuelta. La verdad que no me acuerdo. Porque de hecho, si querés estar en el trono, te quedás en King's Landing. Tal cual. Se va porque se creo que Cersei. Porque él sabe. No, se va porque a Sansa la querían matar. Claro, y la entonces salva a Sansa, él la pero ayuda, también porque salva él sabe quiénes son de quiénes son hijos, digamos, los hijos de Cersei y de quiénes son que son de Jaime. Claro. Sí, bueno, para mí no tiene sentido. En realidad, Littlefinger termina matando a John. O sea, termina haciendo, digamos, que maten a John Arryn por eso, porque John Arryn descubre quiénes son, de sí. quién son los hijos de Cersei Lannister. Pero bueno, pasamos ahora a la otra parte, que ya nos acercamos al final del capítulo, es donde reunión muy esperada entre Sam y Bran. En donde parecía que Bran sabía mucho, pero al final sabe más Sam en algunas cosas que Bran. Ve mucho, pero no se la toma tiene, el tiene tiempo. Tiene mucho ruido y pocas claro. nueces de Bran. Tiene todo el tiempo y el espacio a su disposición y lo usa para nada. No se pone a ver cosas. Ve porno nada más, parece. Y ve... y bueno, ¿y qué porno? Porno fantástico. Y en el pasado, Daenerys y cosas. Claro. Mirá. Perdón, ¿me pasa una empanada? Yo estoy escuchando. Favor, ve Fox Premium. La de jamón y queso. No, la de jamón y queso que me queda. Aquí va. Gracias. Aquí va. Sigan. Tenemos pero una bueno, en un ratito. Ahí es donde se cayó la sorcha. Es un personaje re flojo, Bran, ¿eh? A mí es un personaje que me gusta, pero mucho como personaje. A vos te gustan los tipos, ya sabemos. Bueno, hablamos de la persona, la importancia del personaje, seamos la verdad. Para mí, también Bran es lo mismo. Es una especie de personaje que dicta la serie. Son personajes que dictan la serie. ¿Cómo es eso? Y que hacen lo que se necesita para que la trama continúe. Sin Bran hubiéramos sabido lo de Jon. Sí. No. Por Sam. No. ¿Cómo que no? ¿Qué es lo que sabe Sam? Lo que le leyó Gilly, ¿no era que lo leyó? ¿Y qué es lo que le leyó Gilly? Que se separa, que se claro, separa. No sabe que es hijo. En realidad, ¿por quién se sabe de quién es hijo Jon Snow? Es por Bran. Por el único que se sabe, es por Bran. Está bien, bueno, pero. Pero eso concuerda con lo que dice Mati, que ¿sí? sirve para dar alguna pista, algún indicio concreto y después el chaval. No estoy hablando del protagonista de la serie, para nada. Sí. Digo que es un personaje que me gusta, nada más. Se transformó en un objeto, Bran. Un objeto como que, como dice bien Mati, como es el cuervo de los tres ojos. Bueno, es como que, bueno, no te quedó algo claro de la trama, te lo dice Bran, ¿viste? Claro. Como... No, para mí incluso, no es así. No, es el no, que no. Devela... Es el que pone el pie, la miguita para que la trama continúe. Bueno, cuando... claro, o sea. Pero bueno, se sabe a través de ellos. Mucha más función ya no tiene la serie, digamos. Porque ya develó eso, yo no creo que la temporada que venga haga mucho más. ¿No? No sé. No quedan muchos misterios por develar. La verdad que para mí quedan muy pocos capítulos para todo lo que tiene que pasar, ¿no? Y quedan pocos capítulos. Y falta un año, chicos. Son muchos personajes. Un año y medio. Casi dos. Qué difícil. De Macri para ver Juego de Tronos. Exactamente. También. Dos años duros. Dos años difíciles. Difíciles. Bueno, son las 11:03. ¿Están contentos? ¿Sintieron la descarga? Sí, nos sentimos mucho mejor. Mucho mejor. No, ustedes lo merecen. Ya está, no quedó nada más. ¿Algo fuera del tintero? No, quedaron un par de cosas, pero no. La debatimos en la próxima semana. En otro podcast, sí, va a ser. Y aparte, pues se me enfría la empanada. Y tenemos entonces... una, si todo sale bien, tenemos una nota después de esta bonita canción. Un ataque de sonido se avecina. Nadie lo esperaba, nadie lo veía venir. Pero hoy es una realidad. El aire se nutre de lo gestado por el hombre y se plasma en una expresión digital. ¿Estás preparado para asimilarlo? Vender FM, Ocio Digital, facebook.com/VenderFM. These presents don't really come for free. Your paychecks don't mean that much to me. Just take my hand and hold me tight. You'll never find my love. A Kangs vs Cooking on Three Burners haciendo This Girl. En este caso, es verdad, como decía muy bien Juan, parece una canción como si fuera de publicidad de tragos, algo relacionado con el alcohol, eso seguro. Relacionado con el alcohol, sin duda alguna, exactamente. Bueno, estamos entonces a las 11 de la noche con 7 minutos. Ya están todos descargados, ya hablaron todos de Juego de Tronos, todo lo que se necesitaba. La charla completa la van a poder escuchar en facebook.com/venderfm. Ahí es el podcast que iremos subiendo, la grabación de este programa en vivo la vamos a ir subiendo. Pero cambiando un poco de tema, vamos a pararnos un poco en lo que estuvo pasando esta semana. Algo muy fuerte, que es que el canal de televisión TN empezó a publicar una seguidilla de notas a un joven llamado Martínez Rojas, de apellido, que lo recordamos por ser el muchacho de la patota que ingresó al periódico Tiempo Argentino un funesto 4 de julio del 2016, que, para aquellos que no recuerdan, irrumpió, esto fue a la madrugada, en la redacción del diario, sacando a los golpes a sus trabajadores, rompió equipos de trabajo y cortó las redes de comunicación del medio cooperativo para impedir que los periodistas pudieran informar. Vamos a contar que esto se dio en un contexto de vaciamiento por parte de Garfunkel y Spolsky, que ya habían hecho lo propio también con Radio América. Entonces los laburantes tuvieron una muy sabia decisión, que fue la de formar una cooperativa llamada Por Más Tiempo, con el objetivo de sostener su fuente de laburo y un medio de comunicación que, bueno, realmente es más que interesante. Entonces, para hablar un poco justamente de este tema, estamos en comunicación directa con Malena Wiener, integrante del Consejo de la Cooperativa Por Más Tiempo. Malena, ¿cómo estás? Santiago es mi nombre. ¿Todo bien? Buenas noches, Santiago. Muchas gracias por llamar. Todo bien, por suerte. Bueno, ya se sabe también esta nota de TN con Nicolás Wiñaski, que hace las veces de entrevistador. Lo pone en un lugar este muchacho como si fuera una suerte de víctima, de pobre empresario que no conoció la situación de la empresa, entonces se tuvo que ir del país y tuvo que contar esto amenazado por vaya uno a saber quién. Las fotos son más que elocuentes porque se ve que hay material de trabajo destrozado. Incluso él en la nota dice que son sus equipos, como dando a entender, dada la sordidez de la nota y el tipo, que podía romper los equipos cuando quisiera. Bueno, obviamente la pregunta se cae de maduro es, ¿qué les produce este tipo de notas donde se ve una persona por demás sórdida? Te digo la impresión que yo tuve. Sí, en primer lugar, lo interesante de aclarar, entre otras cosas que dicen esas notas, es que no había nadie. Eso es una mentira, está todo denunciado. Lo primero que nos produce es recordar que los primeros que denunciamos quién es esa persona, ahora que muchos hablan de su pasado, fuimos nosotros, porque nunca pudimos saber con un papel fehaciente frente al ministerio que él fuera realmente un comprador genuino del diario, tanto como de Radio América, porque de todo el grupo 23 el vaciamiento comenzó mucho antes que con nosotros, vendiendo medios individualmente, y quedamos nosotros por estar en una misma dirección, que fue el edificio donde él entró con la patota, en conjunto con Radio América con nosotros, donde él se supone que era nuestro comprador. Y eso nosotros nunca lo pudimos verificar, y él no lo llevó los papeles al ministerio en las convocatorias donde él tendría que haber ido a responder, si era un dueño genuino, por las deudas que tenía la empresa anterior con nosotros. Lo primero que nos produce es ese recuerdo, pero además que no hay, que la justicia haga lo que tenga que hacer. Nosotros nacemos de ese vaciamiento, no tenemos ninguna duda de las operaciones. ¿Y cuál es el estado hoy por hoy de la cooperativa Tiempo Argentino? Sabemos que continúan sacando el diario impreso y que han podido sacar un sitio nuevo que es tiempoar.com.ar. Me parece que, en parte, la refundación, recuerdo que fue en un número especial del 24 de marzo de 2016, que tenía como tapa justamente una foto vinculada a los 30.000 desaparecidos. Bueno, y desde ya que recuerdo haber visto a los diferentes periodistas de Tiempo Argentino vendiendo en diferentes carpas a lo largo del recorrido que va hasta Plaza de Mayo los diferentes ejemplares y con unas señales de apoyo que realmente fueron conmovedoras. ¿Cómo viviste vos ese momento? Fue muy conmovedor. Primero porque nosotros hicimos un boletín donde ya íbamos contando el vaciamiento paso a paso cuando nos dejaron de pagar desde diciembre de 2016, ya el aguinaldo no lo pagaron y a partir de ahí fuimos contando el conflicto. La idea surgió para que el 24 de marzo hiciéramos un número con el apoyo de Gráfica Patricios, que nos permitió sacar, fue un especial de 16 páginas donde nos organizamos, como para tantas otras cosas, y votamos en asamblea como trabajadores, ponernos en gazebos a lo largo de la plaza, fue a lo largo de todo el recorrido en realidad de las marchas, y fue realmente conmovedor porque, por lo menos por mi gazebo que estaba coordinando en Hipólito Yrigoyen y 9 de julio, se agotó a las 2 de la tarde los ejemplares. Nosotros habíamos impreso 30.000 como número simbólico y nos encontramos a las 2 de la tarde sin tener más ejemplares, y la gente con un apoyo enorme y viniendo a pedir. Y ahí nació la idea de pensar que había un público que habíamos construido, que tenía sentido volver a la calle, que habíamos hecho de en ese día también unos papeles como diciendo, bueno, si tiempo pudiera volver a salir a la calle, lo comprarías, ¿no? Como para medir artesanalmente ese mercado, pero sobre todo, si vos me preguntás a mí, yo me recuerdo después de 14 horas desde haber armado el puesto hasta las 9 de la noche, lo único que me apareció fue el llanto, porque más que la venta que nos permitió, sí, por primera vez en 4 meses cobrar un pequeñito dinero ganado genuinamente con ese trabajo periodístico, fue el amor de la gente y de ese sentido de lucha y apoyo y devuelvan. Y a partir de ahí nace, y la cooperativa puntualmente, nace el 24, sale el primer número el 24 de abril y se funda, se vota y se elige, está todo más que filmado, legal, con sus libros, con su presentación en el INAH, es el 19 de abril de 2016, donde nos reformulamos. Yo coordinaba el departamento de corrección y me han votado tesorera, así que más genuino que reformularnos de esa manera no conozco nada. Les recordamos a los oyentes que estamos en línea con Malena Wiener de la cooperativa Por Más Tiempo. Hablamos de laburantes del periódico, del diario, porque es un diario, Tiempo Argentino, que hoy por hoy están sufriendo una embestida mediática bastante fuerte, donde, como decíamos, canales como TN hoy por hoy están fogoneando la idea de que detrás de este diario, y esto dicho por Martínez Rojas, estaba ni más ni menos que Cristina Kirchner. En palabras de él, dijo, este diario es de Cristina, como personalizándolo por ese lado. Digamos, ¿qué sensación te da vos esto de ver cómo de pronto la ideología del medio pasa a ser una suerte de cruz? No, cruz en el sentido de cómo los medios tienden a demonizar el laburo de ustedes cotidiano, básicamente. Sí, yo no puedo dejar de dividir el momento de Tiempo Argentino, de la empresa Valbrook, de la cual fuimos y seguimos siendo víctimas porque las causas judicialmente lamentablemente no avanzan, en donde era una empresa de Sergio Spolsky, Matías Garfunkel, que supuestamente venden a este señor. Entonces esa etapa fuimos todos contratados de alguna u otra manera por una empresa como cualquier medio puede contratar, y no tengo nada para aportar sobre quién era dueño, si este hombre tendrá que verse él con la justicia. No me importa. Yo, si estoy para algo, es para contar, entre otras cosas, lo bien que nos va con el apoyo de socios. El 75% de los ingresos del diario son porque hay gente que se asocia. Ser socio es un poquito más que pagar el precio de tapa del diario, que se lo retribuye con beneficios, pero porque en realidad lo que se está apoyando ahí es precisamente un modelo de periodismo nuevo, o no tan nuevo, pero que sí para nosotros es nuevo, autogestivo. Nosotros nos ocupamos de demostrar cada 2 meses más o menos cómo van nuestras finanzas. Creo que nos podemos decir es medio más transparente de cómo nos gestionamos, y desde ahí la autogestión es absolutamente un orgullo. Entonces yo no puedo mezclar dos etapas donde serán peleas por fuera. Yo puedo hablar de lo que venimos autogestionando nosotros desde el 19 de abril de 2016. Es mucho más fácil meter todo en una bolsa. Bueno, para eso y por eso agradecemos que todos los medios que nos llaman, a los distintos integrantes del Consejo, para poder contar esto, que es en realidad contar nuestra realidad. ¿Hubo algún tipo de reunión con integrantes del Ministerio de Trabajo a raíz de esta situación en el momento en el que básicamente los dueños estaban rajando, desentendiéndose de los laburantes? Sí, claro, hubo, pero citadas en múltiples y variadas razones. Hemos hecho marchas, incluso apoyando a los delegados de ese momento que subían esas reuniones. Hubo infinita cantidad de reuniones donde se firmaban actas que de no se presenta la otra parte, no se presenta la empresa, no se presenta un representante. Por supuesto, nosotros nunca, ni como trabajadores empleados de Valbrook, ni como autogestionados ahora, tenemos ni un ápice de corrernos de la ley, ni una intención mínima. Entonces nos citaban y los representantes que habíamos votado genuinamente en ese momento iban, nos presentábamos, esperábamos los tiempos que se espera para que alguien se presente o no, volvíamos. De ninguna manera, por nuestra parte, hubo ningún corrimiento, pero ni de un milímetro de la ley, cosa que es difícil de refrendar cuando conocemos a este hombre personalmente, porque se mete un domingo en el diario a destruir cuando es el día de más franco de los compañeros, porque el diario se cierra un sábado, para que salga el domingo. Entonces la mayoría de los compañeros tiene para tener dos francos seguidos, domingo y lunes, y ahí con un cerrajero de por medio y con una patota, yo no encuentro otra palabra, si alguien pasa como si fuera cine mudo el accionar de este grupo, bueno, que me diga de qué otra manera designaría gente. Para quienes conocieran, era en Amenábar 23, con un edificio con vidrio a la calle a partir del primer piso. Se taparon con nuestros propios diarios esos vidrios para que no se viera lo que se estaba haciendo. Entonces, realmente es esto lo genuino que hay para contar. Sí, fue una situación... Sí, tuvimos, por eso te digo, tuvimos muchas reuniones, y así como cuando decidimos constituirnos como cooperativa, fueron muchos meses de aprender cómo se hacía, consultar otras cooperativas, averiguar en el INAE lo que había que presentar. Tenemos todo lo que tenemos que tener al día, los libros, las facturas, digo, nada. Eso es lo que nos da una tranquilidad absoluta, lamentando, como siempre, porque que nos hayamos constituido así no significa que querramos bajar los brazos para que las causas del vaciamiento y del abandono también por otros compañeros, tanto de Radio América como del Grupo 23 en general, tengan una resolución. Seguro, fue muy rápida la capacidad de respuesta en esa noche, donde recuerdo estar viendo cosas en Twitter y de repente en el timeline de la radio, inclusive, que lo estábamos viendo, aparecía primero un tweet que decía se están metiendo con una patota en tiempo argentino. Y después eso fue una bola que fue creciendo a tal punto de terminar viendo cuentas de diferentes colegas que se fueron acercando en ese horario imposible, creo que fue 3:00 de la mañana, que a través de Periscope estaba mostrando lo que pasaba, los vidrios, filmaciones de este Martínez Rojas, bueno, todo sumamente sórdido, así que verdaderamente fue fuerte. La última pregunta que quería hacerte tiene más que nada que ver con un contexto en general. Vos sabés que esta semana se anunció el despido de 40 personas de Rock and Pop y de Splendid. Se sabe cuál es la situación actual de Radio del Plata, que está poco más que desfalleciendo. CN23 ahora, a principios de este mes, pasó a ser un canal de televisión que comercializa espacios de tiempo. Entonces, ¿notás como notamos a veces nosotros? La TV, la desaparición de América, digo. Claro, bueno, justamente, digo, si vos sentís que hay un contexto en particular político donde es mucho más amigable el hecho de que empiecen a vaciarse medios y a despedir gente de un día para el otro, medios históricos y con laburantes de mucha antigüedad, o poca antigüedad, pero que en definitiva es algo que antes no se veía. ¿Qué sensación te genera esto? Yo creo que hay un guiño empresarial, quizás. Para la comunicación tiene esto, ¿no? Que comunica o que es más visible que otras cosas. Quizás hay notas específicas sobre un momento histórico donde el cuero y la importación de X producto hace que entonces esa zapatería del barrio o de no tan barrio o esa cadena tenga que cerrar. Lo que no estábamos acostumbrados es a tamaña seguidilla de medios, y los medios tienen esto. Aparte, si ya de por sí es un periodismo precarizado en muchos ámbitos en general, ya que no haya fuentes de trabajo, es que esos compañeros no se van a poder reinsertar fácilmente, por lo menos. Me parece que yo iría por este mismo lado, ¿no? Por el empresarial, porque una justicia investigue y para que haya algún tipo de resguardo, donde no es comprar si me gustó una casa y me la vendieron con humedad o no. Son medios, tendrían que tener otros lugares. Nosotros pudimos tener una cooperativa porque no teníamos una frecuencia dada por el Estado, pero los chicos de Radio América, por la participación de un ENACOM absolutamente pasivo, no pueden armar eso con una frecuencia nacional. Entonces, creo que hay un contexto donde si la justicia realmente no se acelera a investigar. Yo no conozco de leyes, soy licenciada en letras, me fui ayornando para ser tesorera de este proyecto, pero me parece que habría que tener como una cierta precaución de que cada vez que uno escucha Radio del Plata nombrar los empresarios como si nada, no podría ser como a los futbolistas cuando le piden para ser presidente a ciertos avales o ciertas formas. Algo tiene que pasar, es un panorama sino bastante desolador. Totalmente, totalmente. Bueno, igual, de alguna manera la historia de la cooperativa por más tiempo reconforta entre tanto despelote en esta profesión. Malena, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros. Pueden seguir la página Tiempo Argentino en Twitter, @tiempoarg, y Diario Tiempo Argentino en Facebook. Muchas gracias, y todos asociarse. Muy bien, exacto. Eso, ¿cómo se asocia la gente? La gente se asocia entrando a la página tiempoar.com.ar y ahí ya tiene un formulario para hacerlo con tarjeta de crédito, y si no, también en breve vamos a tener débito en cuenta, y si no, lo puede ir a buscar. Pero la verdad que el asociarse con muchísimos beneficios para todos los domingos, y también hay socios digitales, porque por cuestiones que ya sería muy extenso contar, todavía no podemos llegar a todo el país. Así que pueden tener acceso como socio digital, todo desde el portal. Perfecto. Malena, un millón de gracias. A ustedes, un beso enorme. Abrazo gigante. Bueno, estábamos en línea justamente con Malena Wiener, que es integrante del Consejo de la Cooperativa por más tiempo. Bueno, se sabe que el contexto periodístico está realmente muy jodido, como decíamos, despidos en Rock and Pop, en Splendid, canales que se cierran, radios que dejan de estar, medios que son vaciados. Momento difícil para ser periodista, pero siempre está la chance de armar algo, y otras veces, lamentablemente, de patitas en la calle.